En la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de este fallo de la Corte Suprema de Justicia que se conoció ayer y que de algún modo pone límites a la facultad que tiene el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, para tomar medidas sanitarias, ya que ha habilitado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a no acatar el decreto de necesidad y urgencia que suspendió las clases presenciales. Pero para profundizar en este tema, estamos en contacto telefónico con Miguel Rodríguez Villafañe, abogado especialista en Derecho Constitucional, que lo saludamos. Hola, doctor, ¿cómo le va? Pepe Frutos de Farco lo saluda. Pepe, un lujo escucharte como siempre. En esto primero quisiera hacer algunas aclaraciones que se están mal diciendo por los medios, especialmente hegemónicos. Primero, les guste o no les guste a los habitantes de la capital federal, la CABA no es una provincia. Y voy a aclarar un poquito mejor. La ciudad de Buenos Aires tenía algún trato particular, incluso antes de la reforma 94, por lo tanto que también elegía tres senadores. Pero en la reforma de 1994 se estableció como ciudad autónoma y se discutió el tema. Y se dijo claramente que no era una provincia. Esto es tan cierto que la doctora Hayton de Nolasco, en su momento, en su voto, porque en el otro voto ya estuvo, dejó en claro de que el artículo 117 de la Constitución Nacional de ninguna manera establece como jurisdicción originaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como sí lo establece a las provincias, que si los constituyentes hubieran querido dejar en claro que es una provincia, deberían haber incluido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 117. Pero acá entre paréntesis, yo quisiera saber si Rodríguez Larreta, en este truco de quiero vale cuatro, que le acepto, quiero, si se crea una provincia, le advierto que nos sacaría un peso de encima enorme, porque se tendría que hacer cargo de algo que indudablemente lo mismo se tiene que hacer cargo de pagar la justicia nacional de la capital federal, que es la justicia más cara que pagamos todos los argentinos. No sé si muchos saben que cada provincia pagamos nuestra justicia ordinaria, o sea, los jueces civiles, penales, laborales, familia, contencioso administrativo local, lo pagamos cada uno de nosotros. La única justicia que en la provincia paga la nación es la justicia federal. Pero resulta que nosotros, todo el país, paga la justicia ordinaria de la capital federal, que es la justicia más cara presupuestariamente para todo el país. Ahora, resulta que para eso los jueces llamados nacionales, que no son jueces federales, los pagamos todo el país. Ahora, se hacen los autónomos cuando de lo que se trata es hacer un enfrentamiento al gobierno por un tema realmente que es hipócrita, porque hacen aparecer que acá hubiera un enfrentamiento entre salud y educación. De ninguna manera. Acá de ninguna manera se dice que no se va a educar, que se va a cerrar las escuelas, etcétera. Al contrario, están buscando que los niños estén bien, que sus padres, que sus abuelos tampoco se contagien, porque a veces el niño involuntariamente puede llevar el virus. Esto habla de por sí de otra hipocresía judicial. La otra hipocresía es que saca un fallo que en otra circunstancia la Corte usa el término abstracto. ¿Por qué? Porque el fallo sobre el decreto que se refiere se cumplió el 30 de abril y saca el fallo el 4 de mayo. En otra circunstancia, uno que conoce la Corte hubiera sacado, no me expreso porque se ha vuelto abstracto mi resolución. ¿Cuál era la necesidad de sacarla en estos términos después de vencido el decreto? A lo cual hay que sumar que tampoco le llama la atención, o sea, la Corte debería haber llamado la atención a Rodríguez Larreta, porque existe un principio jurídico que dice la presunción de validez de la ley hasta que no sea, digamos, declarada inconstitucional por el Poder Judicial o algo. La Corte no dice que sea inconstitucional, mal podría decir si el decreto ya perdió vigencia. Pero lo grave de esto es que viene Rodríguez Larreta con un fallo de una justicia vecinal de la capital federal que le dice que tenga presencialidad y él dice que lo cumple. Pero resulta que acá viene otra hipocresía que no se maneja. fue un grupo de padres que no representan a nadie en términos del universo de todos los padres, y los padres que no quieren la presencialidad, eso no tiene valor. Hay otro fallo, jueces federales que le dijeron que no haya presencialidad. Sin embargo, él se apoyó en un fallo que no tiene ninguna seriedad jurídica ni legitimidad para no cumplir en el mientras tanto, y ahora en un fallo que técnicamente es abstracto, pretende decir que en base de eso no van a cumplir incluso futuras decisiones. Acá hay que tener en cuenta, ¿por qué no es provincia la capital federal? Porque es capital de todos los argentinos, no de los porteños. Esto nos remonta al año 1880, cuando Avellaneda había un embajador que lo arrima a la ventana y le dice, mire, ese policía que está en la puerta no me responde a mí, soy el presidente de la República. Acuérdense que hasta el año 1994, el intendente de la capital federal se lo imponíamos todo el país porque lo decidía el presidente de la República. Yo entiendo que eso se haya avanzado en eso, pero no la transformó en provincia. Y acá voy a dar una imagen tal vez demasiado simple, pero creo que es ilustrativa. Imagínate, Pepe, que vos tenés una casa muy linda y que a unos amigos les prestás o le habilitas un pequeño departamentito que tenés al fondo. Por supuesto que le da autonomía, tiene entrada independiente, paga su propia luz, entra y sale como se la gana, etcétera. Ahora bien, pero el terreno y la casa sigue siendo tuya. Resulta que lo del fondo se empieza a agrandar y un día te dice, mira, usted tiene que apagar a las 10 de la noche su luz porque la luz de tu dormitorio me da a mí justo donde tengo mi cama y no me deja dormir. Entonces, sí, perdóname, chiquito, vos estás acá por una cuestión de representación legítima que le damos a la ciudadanía, que no todo el país le elige al intendente, pero sigue siendo la capital de todos los argentinos. ¿Quién sos vos para determinar que yo tenga que apagar la luz o no en determinado momento? Máxime, lo que dice la Corte es terrible, dice, no hay demostraciones científicas. Primero, tampoco la tenía Rodríguez Larreta. Pero estamos ante una pandemia que todo el mundo todos los días tiene sorpresas nuevas. ¿Cuál es la propia Organización Mundial de la Salud? Al principio decía use barbijo, después no use barbijo, hay nuevas cepas. Estamos ante una situación muy delicada, en donde no son cosas que ya haya sucedido en la humanidad, es la primera vez que sucede. Y mientras tanto, tenemos una capital federal con el 87% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Y a su vez que el tema ya no es solamente aumentar las camas, sino ni siquiera tenemos personal de salud para atenderlas. Entonces, en ese contexto, hacer un planteo como si acá lo que se quisiera es educación, no. Cuando el presidente ayer, en un avance propio de la modalidad del momento, incluso educativa, porque estamos viviendo ya una era digital, repartió computadoras, cosas que no hizo el gobierno de Macri, y habilitó nuevos espacios de enseñanza que también son virtuosos, más allá de que ojalá algún día, y probablemente eso es un anhelo, podamos volver a la presencialidad. Pero además no puede dejar de tener en cuenta que estamos en un contexto en donde la capital federal, el Gran Buenos Aires, que antes se llamaba así, ahora le llaman AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, es un lugar crítico en este momento. Y fíjese, la que se podría quejar como provincia, la provincia de Buenos Aires, está de acuerdo, y acá hacer un planteo político en esto es inaceptable. Y quiero agregar otro tema, que no podemos descuidar, y que bien lo ha referido la vicepresidenta cuando habla de que podemos estar al borde, si es que ya no estamos, en un verdadero golpe de Estado judicial. Porque ya la justicia ha salido de sus cánones propios. Acuérdense, la justicia antes tenía un concepto que se llamaba cuestiones políticas no justiciables, en base a la cual muchos temas decían, yo no me puedo meter porque este es un tema político de oportunidad y conveniencia. Pero acuérdense, cuando se presentó el anteproyecto de la llamada reforma judicial, hubo cámaras en la capital federal que dictaron acordadas, o sea, estas resoluciones conjuntas, de que no cabía ese anteproyecto. ¿Quiénes son las cámaras de la capital federal? Estoy hablando de cámaras judiciales, para indicarle al Poder Ejecutivo y al Legislativo que no traten determinados temas. Y ahora, en esa misma línea, tenemos tanto la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la pagamos todos los argentinos, notificando al Congreso y al Ejecutivo que se deje dictar decreto de necesidad de urgencia. ¿Quiénes son ellos para prohibir el ejercicio de una facultad propia de la dinámica entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? Y la moneda, digamos, la frutilla del postre, cuando la Cámara de Contencioso Administrativo Federal suspende la vigencia del decreto de necesidad de urgencia dictada por el presidente, que determinó que el servicio público, la telefonía celular, internet y la TV por cable. Fíjese que hay, en ningún momento, en esta medida, se ha decidido que no es válida, solo se ha hecho lugar a un pedido de suspensión planteado por los grupos que a esto le interesa, no es el fondo, pero fíjese, en medio de una pandemia que no es menor, aumentar exponencialmente nada menos que internet, la televisión por cable, la telefonía, es criminal. Es criminal, porque indudablemente, en este momento, sobre la crisis económica que hay, si a la familia se le complica el acceder a esos instrumentos de la civilización, como es internet, la telefonía, la televisión por cable, es una cosa terrible. ¿Y quién es la Cámara para indicar que hacer medida, una medida cautelar en ese sentido? Por eso estamos viviendo un momento difícil de un poder judicial que no está a la altura de las circunstancias y que indudablemente no está dispuesto ni a cumplir con la Constitución, que eso es central en un Estado de Derecho y en donde no solamente hay que cumplir con la Constitución, sino que la Corte se supone que es la mayor intérprete de la Constitución y que indudablemente está demostrando que le importa muy poco cumplir la Constitución. ¿Qué sería lo más grave de todos estos puntos que usted enumera de este fallo de la Corte? Porque uno piensa, sí, ante una medida que, como la suspensión de clases presenciales, que era provisoria, que no es que se cerraban las escuelas con candado, sino que se pasaba a la virtualidad, la Corte dice que el gobierno no puede tomarla sobre una jurisdicción como la Ciudad de Buenos Aires. ¿No se está limitando el poder, la autoridad de un gobierno federal de tomar medidas frente a una pandemia que, bueno, como usted decía, es inédita, nunca pasó en la historia de la humanidad? Bueno, le vuelvo a repetir, vuelvo al ejemplo de la casa. Si usted estuviera en su casa y el que le apretó al fondo, que tendría que el juez le exigiera a usted apagar la luz a la noche porque le molesta. Usted dice, pero me están cargando, si esta es mi casa. Una cosa es que les haya facilitado el ingreso, que ellos tengan su luz o agua y reciban las personas que ellos quieran. Otra cosa es que ahora pretendan comisionarme. A mí volvemos al año 1880, en donde la capital federal no existía, y era más importante como capital de la provincia de Buenos Aires. De ahí se acuerda que se fueron a La Plata. La Plata, estoy hablando de la ciudad de La Plata. Ahora se van a La Plata, pero de otra forma. El asunto es, el fallo de la Corte no tiene ningún efecto concreto, porque ni siquiera deroga ningún decreto, que ya está autoabrogado porque venció el viernes pasado. Lo que pasa es, si usted me permite una interpretación libre, yo creo que la Corte debe venir un juicio de la ciudadanía, porque esto no aguanta, esto es casi para un juicio político. Entonces, está buscando apoyos políticos ante la eventualidad que la ciudadanía, con justo derecho, clame una reforma de la Corte. Yo acabo de sacar un artículo, que ustedes lo tienen en Farco, en donde nosotros sabemos que la Corte actual es una ficción. Primero, dice casualmente, para evitar que se nombre un día para el otro los ministros, como pasó con Juan Carlos Maqueda, que un día nos enteramos que iba a ser candidato, al otro día aprobó el Senado, el tercer día asumió, estableció requisitos para ser candidato a la Corte, que la ciudadanía lo conociera con tiempo, que pudiera haber oposición, que pudiera haber una entrevista con los candidatos, y que a su vez ponía tres condiciones muy importantes: preservar la política de género, preservar también una presencia federal y preservar también una diversidad de especialidades de materia. Pues Macri, primero, hablando de la institución, propuso a Rosenkrantz y a Rosati por un decreto de urgencia, pero para dolor de los argentinos, luego el Congreso los convalidó, o sea, el Senado los convalidó. Y nos encontramos con que nombró dos hombres y no nombró por lo menos una mujer. Nos encontramos con una corte de 5 miembros, de lo cual hay una sola mujer y 4 hombres. Y esa mujer tampoco está con autoridad moral porque está en la corte solo por un fallo de primera instancia que no apeló el gobierno de Macri. Pero constitucionalmente, con sus 79 años, tendría que no estar. A su vez, tampoco hay una representación federal. O sea, parece que se lo nombró a Rosati, que es de Santa Fe, no obstante ya estaba Lorenzetti, que también es de Santa Fe. En este momento la Corte, que con 3 votos decide el futuro del país, y es la punta de un iceberg sobre decisiones de 4.435 jueces que son los que existen en el país, nos encontramos que está representada nada más que la provincia de Córdoba, Santa Fe, la Cava y provincia de Buenos Aires, la Pampa Húmeda. Ni siquiera hay una representación federal en lo que hace en la cabeza de un poder que encima es antimayoritario y a su vez que es vitalicio. Creo que es el momento para discutir esto a fondo, creo que están dadas las circunstancias y que este voto no tiene otro fin, y esa es mi perspectiva, que mandar un mensaje al Junto por el Cambio para que los defiendan ante el eventual juicio político. Y luego otro dato de lo cual a veces no se habla. Acuérdense que FAI, que a su vez es pariente de los dueños de la nación, eso no podemos dejarlo olvidar, está casado con unos parientes de los dueños de la nación, estuvo con más de 80 años en la Corte, no obstante lo que mandaba la Constitución. Y la Corte mandaba un secretario de Corte con un auto de la Corte toda la semana a su casa, llevando los expedientes que tenía que firmar. Por supuesto que Fay ni los veía, y el secretario este se ocupaba de tenerle la mano que se le cansaba de firmar cosas. Y eso era uno de los votos que integraba decisiones de la Corte, que nos obligaba a todos los argentinos. Terminemos con estas falacias. Eso lo tenemos que decir con todos los nombres. En la Corte hay más de 190 personas que nadie las conoce. Yo no digo que no sean honorables ni que no sepan derecho, pero nunca lo demostraron en un concurso. Tienen sueldos de jueces federales y a su vez son los que en los hechos resuelven prácticamente el 90% de los casos que pasan por la Corte, porque a tenor de la cantidad de resoluciones que sacan por año la Corte, que son arriba de los 14.000, dividido por los 210 días hábiles más o menos que hay, da un promedio de que están sacando 74 fallos por día, promedio. Si usted falta un día, el otro día tiene que sacar 148, lo cual demuestra que difícilmente los ministros hayan podido analizar la causa. Y en algunos, como en el caso de Fay, le llevaban a que lo firmara y se le cansaba la mano de firmar. Esta hipocresía alguna vez hay que desnudarla y decir: señor, esta corte y este sistema no va más, porque no nos garantizan justicia, no nos garantiza democracia, y ahora está siendo un ámbito prácticamente central para verdaderos golpes de Estado que ya van más allá de lo que está saltando de los servicios de inteligencia en connivencia con la justicia, todo esto que nosotros estamos viendo de los lawfare, o sea, estas organizaciones para delinquir desde la justicia. Creo que esto ha llegado un momento que esto hay que hablarlo en serio y tomar decisiones políticas, ¿no? Doctor Rodríguez Villafañe, le agradecemos muchísimo el contacto con Farco, ¿eh? Como siempre, un gusto, Pepe.